que regresas conmigo has llenado este vacío de paz, ternura y amor. Sé que fui yo un agresivo, siendo tu buena conmigo, yo te pagué con dolor. Cuánto me duele en el alma, que a veces pierdo la calma, te sentía lejos de mí. Quiero olvidar el pasado y borrar ese pecado que me hacía tanto sufrir. Y yo, cuánto tiempo he llorado, sin saberlo has lastimado a este pobre corazón. Y hoy le daré gracias al cielo de tenerte aquí a mi lado, quiero hacerte muy feliz. Y